Más o menos en esta hora, entre 10:30 y 11:30, va a estar charlándonos y hablando de cuerpos no hegemónicos. Lea, ¿cómo andas? Buen día. Gracias por sumarte al equipo. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy contenta, la verdad. Nosotros también, estamos muy, pero muy contentos y contentas de que seas parte de la revolución de la mañana. Sí, me encanta, me encanta. Bueno, contame cuál va a ser el primer tema que vas a estar abordando en esta columna que va a ir todos los lunes. Bueno, el primer tema que vamos a abordar hoy va a ser la Ley Nacional de Talles, que es la Ley 27.521, sancionada y promulgada en noviembre de 2019. Esta ley lo que tiene es que todavía no está reglamentada ni implementada, por lo que hace que no esté rigiendo. Entonces, los locales y las marcas de ropa no la están cumpliendo. No hay nadie que lo regule y eso hace que, por ejemplo, vayas a un local y un talle 48 mida una cosa y vayas a otro local y un talle 48 mida otra. Ah, o sea que, a ver, vamos a ir por parte porque no solo nos incumbe a las personas no hegemónicas, sino a todo el mundo, ¿no? Esto de que ir a comprar... Me pasó la semana pasada yendo a comprar ropa a mis hijes, que compré en dos locales diferentes el mismo talle y eran, hay una diferencia abismal. La parte del no cumplimiento de esa ley tiene que ver con estos cambios en torno a los tamaños en el mismo talle. Correcto, porque en realidad lo que la ley exige es que se establezca un sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria. Bien. Es como muy largo, sería como, la abreviación sería SUNITI. Bien, bien, o sea, es como una, como una medición general. Exacto, para eso se tiene que realizar un estudio antropométrico a lo largo y ancho del país y a raíz de todas, o sea, se mide a un montón de personas, en este caso tienen que ser 13.000 o más personas, y en base a eso se arma como una tablatura y una curva de talles y lo que hace es que sean todos lados igual. O sea, que no nos pase esto de que te compras en un lado y mida una cosa, te compras en otro y mida otra cosa. Bien. Pero bueno, nada, ahora con pandemia el estudio se retrasó, así que esperemos que salga prontamente eso. Otra cosa es que la ley está respaldada por Defensa del Consumidor y por el INADI. O sea, que el hecho de no cumplirla significa que es un acto de discriminación que puede ser denunciado. Sí, sí. ¿Viste? No, hasta ahora, por ejemplo, no todas las provincias tienen su ley de talles, son pocas. Está, creo que Santa Fe, Buenos Aires, hay algunas provincias con una ley de talles, pero bueno, nada, también pasa esto, que los talles no están marcados, delimitados de una manera, entonces cada cual hace el talle como más le pinta. Digo, hay que decir que en el caso de la igualdad de talles, pasa por un lado y la posibilidad para los que no tenemos los cuerpos hegemónicos de conseguir ropa es otra cosa un poco más profunda, ¿no? Lea, que va por lo mismo, que es la ley de talles, pero que es más complicada, digamos. Nosotros vamos a cualquier lado y la verdad que no hay ropa para poder ponernos en cualquier casa de ropa. No, completamente, nos pasa todo el tiempo, incluso me pasó, nada, hace unas semanas que quería comprarme un jean y bueno, nada, acá en Mar del Plata no lo conseguía, o por ahí, nos pasa eso también, que los lugares donde sí llegamos a conseguir la ropa, es increíble la diferencia de precio que nos ponen en cuestión con los talles más chicos. O sea, por ejemplo, no sé, el otro día había pantalones que salían 700, 800 pesos y hasta el talle 46 y del 48 en adelante salían 1.500. Es como, estoy pagando el doble solamente por ser gorda, cuando eso no debería ser así. ¿Eso incluye, te pregunto, Lea, en la ley de talles está incluido el que debe haber talles para todos y todas? No. O sea, en la ley no exige un mínimo de talles para comercializar. O sea, no es que te dicen, bueno, vos tenés que tener sí o sí del XS al triple XL. Uh-huh. Sí. Entonces, se va a apelar a la buena predisposición de los comerciantes, revendedores y gente que fabrica, viste, que creo que va a ser como lo más complicado, me parece. Tal cual, tal cual. Que encima es como decir, bueno, realmente se están perdiendo un mercado. O sea, ni siquiera desde el marketing les sirve lo que están haciendo, porque vos vas a cualquier local de ropa y estallan en talles chicos y talles grandes no tienen nada, y es un montón la gente que quiere comprar. Que quiere comprar ropa copada encima, ¿no? No es que... Porque si conseguís ropa que por ahí no es ropa que está a la moda, o es ropa con, no sé, con estampados muy feos, eso nos pasa siempre. Que vas y te dicen, ay no, bueno, tenés esto para talle grande y son como mangas tres cuartos, cote en B horrible, estampados arabescos, y decís, no, che, mirá, yo quiero ropa de ahora. Quiero ropa. Digo, terminamos comprando lo que se acomode a, claro, a las cuerpas. Y no sería la idea. Pero bueno, sucede esto con la ley. Al no estar todavía implementada y reglamentada, no podemos hacerla valer porque, nada, es como si no estuviera. Así que estamos ahí presionando ya en... A fines del año pasado se hizo una campaña que era Un Año Sin la Ley de Talle, uh-huh, que la sacó Anybody Argentina, que es quien viene peleando por esta ley hace un montón, junto a otras y otros activistas. Entonces es esto, es seguir metiendo presión para que se reglamente y se implemente, porque es realmente muy necesaria esta ley. La gente no puede ser que salgas y no consigas ropa, o que vuelvas a tu casa súper frustrada, deprimida, porque todo lo que te probaste no te entra, porque lo que te puede llegar a entrar no lo puedes pagar, porque esa es otra cosa, ser gordo y ser pobre. Uh-huh. Es muy difícil. Porque hay un montón de marcas que sí tienen talles y que son marcas con ropa muy linda, la mayoría son autogestivas, pero tampoco están acá en la ciudad, por ejemplo. La mayoría son de Buenos Aires y la verdad que para nosotros implica todo un tema hacer las compras online, porque es tomarte medidas, habértelas tomado bien, pagar envíos. No sé, si no te anda y tenés que devolverlo o te quedó mal, volver a pagar tus envíos, uno para mandarlo de vuelta, otro para recibir el nuevo producto, o quedarte con algo que claramente no te gusta. Nos pasa mucho eso de que, bueno, te lo hago a medida, y tal vez si la ropa a medida queda bien, a veces, pero pasa esto, estás comprando algo que no sabes cómo te va a quedar a vos, porque no tenés representación, no tenés a alguien que, con un cuerpo aunque sea parecido al tuyo, para saber cómo te va a quedar. Por eso es tan importante también que haya representación de diversidad de cuerpos en las marcas. Lea, te hago una pregunta, digo, hoy por hoy, recién decías vos que esto lo aborda el INADI, lo abordan diferentes estamentos, una denuncia medio difícil, digo, porque no está reglamentada, como bien planteabas vos al comienzo, ¿no? Claro, sí, correctamente. Una vez que ya esté reglamentada e implementada la ley, sí, si vos vas y no conseguís talle, porque no trabaja en ese talle, podés iniciar una acción a través del INADI y de Defensa del Consumidor. Pero bueno, necesitamos sí o sí la implementación y la reglamentación de la ley para que eso pase. Si no, seguimos estando en el aire. O sea, la ley está, pero no la podemos hacer cumplir. Sí, yo, a ver, lo uso esto como pregunta también para que reflexionemos junto a vos. Digo, más allá de la denuncia, lo que uno quiere es ir a algún lugar y comprar ropa, no que le pongan una multa o que cierren el local o lo que sea, sino que se cumpla la ley para poder comprar ropa en cualquier lado, ¿no? Completamente, sí, es que es eso, es hacer valer un derecho, es no tener que pasar por todo el trauma que implica para una persona gorda ir a comprar ropa. Porque no sé si vos podrás confirmarlo, pero yo cada vez que sé que tengo que salir al centro a comprarme algo, Es un día que ya me levanté de mal humor, que ya sé que voy a ir al centro y la voy a pasar mal, que voy a volver o con las manos vacías o con algo que me gusta a medias, porque muy difícilmente consiga algo que me guste. Entonces también me parece que es súper importante evitarle todo eso a las personas, porque ya convivimos en el día a día con nuestros cuerpos en una sociedad que nos rechaza. Entonces, seguir sumando todo el tiempo este tipo de situaciones es súper violento. Sí, yo no, yo tengo que ir a un lugar de casa de ropa especial, digamos, no hay manera de que yo vaya, digo, sé dónde ir. Digo, salgo de mi casa, claro. Sé que voy a pagar 4.000 mangos una bermuda o 5.000 una remera. O sea que tengo que juntar plata durante mucho tiempo para poder renovar mi stock de vestimenta. Pero sé que tengo que ir a una casa determinada porque no hay mucha. Hay dos o tres nomás en Mar del Plata donde yo me pueda comprar ropa. No hay manera que yo pueda entrar a cualquier casa a comprarme lo que fuere. Digo, incluyo en esto las zapatillas porque calzo 48, no importa, calzo un talle grande. Y tampoco hay zapatillas para mí en todos lados. Claro, ¿entendés? Y eso es como, bueno, dale, ponele vos. Con lo que cuesta, llegás a juntar la plata en algún momento para renovar tu guardarropa. Y toda la gente que no puede eso... Claro. Porque, ¿cómo hacen? Yo también, o sea, puedo darme el gusto de decir, bueno, no sé, uso la tarjeta y me pido algo a Buenos Aires, pago un poco más algo acá, pero tampoco es justo eso. No es justo para nosotros que podemos... Y mucho menos para la gente que no puede directamente, gente que no, o sea, apenas pues puede acceder a lo básico, como la comida y la vivienda, y encima sumarle la ropa, que si bien también es algo básico, es como que siempre es lo último, lo que vas dejando para, bueno, cuando pueda me lo compro, cuando pueda. Entonces, todas esas personas es como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Las aislamos? Las dejamos encerradas hasta que puedan conseguir ropa. Necesitamos la implementación urgente de esta ley porque si no nos sigue pasando esto. O sea, salimos y no podemos comprarnos ropa y afecta un montón a lo que es la salud mental eso, todo el tiempo, porque es una violencia continua. Lea, ¿algo más que agregar o cerramos con música el bloque? Cerramos. Dale. Nos escuchamos el lunes que viene. Dale, perfecto. El lunes que viene entonces otro bloque sobre militancia gorda, activismo gorda, cuerpos no hegemónicos, pongan ustedes el título que quieran. Lea, un lujazo escucharte y nos vamos con Nalgona. Nos vamos con Muslona. Muslona, cualquier cosa dije. Muslona, nos vamos con Muslona. Abrazo grande, gran bloque. Bienvenide. Otro, gracias. Muslona, entonces, para cerrar el bloque sobre no hegemonía corporal. Gordita. Celulítica. La pili. Beauty brain. Yo sé que te gusta. La percusión. Grasoso. Lo que está escuchando no es un tambor, es un sonido más sabrosón hacia tu oreja desde mi jamón. Mulona, mulona, mulona, mulona, mulona, mulona, vamos a ponernos de moda. Mulona, mulona, mulona, mulona, da la alegría a tu mulo. Mulona, mulona, mulona, mulona, mulona, mulona, mulona, vamos a ponernos de moda. Mulona, mulona, mulona, mulona, da la alegría a tu. Te busco en la revista, me resulta agotante. ¿Dónde están los mulos que hablan y tiran pa'lante? Parece que tú a nadie le interesa. Artesana vino a juntarte las piezas. No esconda la pierna. Estudia mucho, carrera en la media. Tú sabes por qué yo no soy una saboría. Yo tengo un dato, celulitis real. Celulitis free, celulitis free. Celulitis free, free, free, free, free. Celulitis free, celulitis free. Celulitis free, free, free, free, free. Yo voy a hacer que te saquen en la tele. ¿Por qué tanto miedo si tú también la tienes? Lo feca, está muy aburrido. No Photoshop, no peime un cocío. Mulona, mulona, mulona, mulona, mulona, mulona, vamos a ponernos de moda. Mulona, mulona, mulona, mulona, da la alegría a tu mulo. Mulona, mulona, mulona, mulona, mulona, mulona, mulona, vamos a ponernos de moda. alegría. ¿Tú? ¿Quién es? Celulítica Roble. Sí, he aquí. Le traigo un paquete. Maravilloso, su.